y la alegría. Para mí, Alberto. Atraviesa con un beso este corazón que se más. Atraviesa con tus ojos estos ojos que te aman y al cielo azul. Gritemos de...